estamos en Onda 80 con compañeros. El día está hermoso. Son las 4 y 6 de la tarde con un tremendo sol. La banda grita tu nombre y ves. Bueno, estamos nuevamente en Onda 80, el programa número 19. Estamos con mi compañera Lourdes La Fuente y el nuevo integrante Topo. Gonzalo Vélez, con nuestros operadores Jairo Orellana, Miguel Pascual y el profe Rubén acá acompañándonos como siempre. Y bueno, ¿cómo estás, Lourdes? Bueno, no quiero hablar. ¿Vos, Topo? ¿Cómo estás? Acércate más porque si no, no sale nada, ¿viste? ¡Muy bien! ¿Ahora escuchaste? Bueno, le quiero recordar que el día está hermoso. La verdad, por suerte se fue la lluvia. Se fue la lluvia, ya está muy lindo el día. Qué bueno, porque bueno, para el acto va a estar muy lindo para poder actuar, para que vengan los padres a presenciar el acto que vamos a estar hablando dentro de un ratito. Y hoy es 6 del 7. 6 del 7, el 16. Julio. De junio, bueno. Julio. Julio. Bueno. Van a estar actuando los chicos de primaria. De primaria. Tanto como los de secundaria. Los de tercero que van a. Bailan también, los de secundaria. Ey, ¿qué bailan? Carnavalito. ¿Un carnavalito? Y nosotros los de segundo, A y B, bailamos un. ¿Cómo se llama? Resbaladiza. Una resbaladiza o resbalosa. Bueno, algo así es. Una resbalosa. Con la profe Verónica Ferreira y a un. Cintia. No me acuerdo cómo es el apellido. Bueno. Es una amiga de nuestra profesora que viene para enseñarnos más o menos, para ayudarnos a acomodarnos. Y el acto se va a hacer el... ¿Qué fecha se hace el acto? El viernes. El viernes 7 de julio a las... 10 de la mañana. A las 10. El 8. El 8 de julio a las 10 hasta las 12 más o menos de la tarde. De 10 de la mañana a 12 de la tarde. Para del mediodía, entonces. Del mediodía, bueno. Y para que puedan venir todos los profesores. Bueno, acá el profesor está haciendo algún dibujo obsceno, como siempre. Se van a vender choripanes. Bueno, van a haber cosas para comprar, para comer, para beber. Como gaseosa, alguna que otra cosa para comer, como siempre las madres colaboran y hacen, y también los profesores. Van a ver seguramente bizcochuelo, torta, choripán, gaseosas, demás cosas para poder vender, para poder colaborar con la escuela, para, como ya habíamos dicho una vez, para una mesa dulce. No, para una venta. Para poder mejorar el salón de cuarto, para que los chicos de tercero, si pasan a cuarto, no se tengan que ir del colegio, para que puedan seguir acá. Para poder renovar un salón, para poder agrandarlo. Para construir varios salones más, para poder terminar la secundaria acá. Más que eso, se hacen para eso los actos y demás. Va, los actos no, sino la colaboración, para que traen, para las cosas que traen para... Para poder vender acá, es para colaborar con el colegio. Bueno, vamos a... Lourdes, ¿puedes colaborar en algo y dejar el celular, nena? Ey, ¿habla? Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Cómo le vas en el... ¿Cómo se llama? En la práctica del baile. ¿Cómo les va? Bien. Bien, bien qué, bien mal. Bien mal. Bien mal. ¿Por qué? No nos memorizamos la coreo. No se acuerdan la coreo. Chicos de entre 16 y 17 años. Y 15 14. Años. porque hay uno que ya repitieron bastantes veces. 16, 14, no se saben acordar un acorio. Que los chicos de primero. Que los chicos de primero la saben de 10. La practicamos dos veces nomás, ¿viste? Y bueno, eso no es culpa mía. Eso porque ustedes no se ponen las pilas para poder hacer. Así que no puedes quejarte. Sí, puedo quejarme. ¿Y vos? ¿Vos tocó qué onda con tu. Con la profe Cintia? ¿Cómo te nos va? ¿Cómo crees que va a salir el baile de nosotros? Que yo también soy el segundo y participo en el baile que hacemos con la profe Verónica Ferreira. Creo que va muy bien. Vamos a bailar, tranqui. Sí, ojalá que salga todo bien y bueno. ¿Qué van a bailar ustedes? Una resbalosa, resbaladiza, resbalosa. ¿Ya se aprendieron la coreo? Sí, de 10 nos sale, perfecta. El único tema que es la ropa que tenemos que traer, que capaz que no muchos lo consigan. ¿Con qué ropa tiene que bailar? Las mujeres tienen que traer una pollera larga y no me acuerdo qué más. Y los hombres tenemos que venir vestidos con una camisa blanca o negra. Creo que zapatos. ¿Y qué más? Y un pantalón. ¿Pantalón? ¿Qué clase de pantalón? Eso la verdad. Eso no me acuerdo. Seguramente algún pantalón de jean o. Yo me engorré deportivo, pues. No, seguramente algún jean o algo. Un pantalón de traje. Sí, un pantalón de vestir. Porque sí, creo que sí. Bueno, vamos a escuchar un tema porque ya nos estamos quedando sin palabras sobre el acto. Y dentro de un ratito vamos a estar hablando de algunas que otras cosas más que capaz que le lleguen a interesar. Chocha, siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Tu amor? Ese amor que me jurabas tú, ¿dónde está? Así, de mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú. Thank you. Hola, seguimos acá nuevamente en Onda 80. Son las 4 y 16. Son las 4 y cuarto de la tarde. Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre el ataque al diario. Tiempo Argentino. Que alrededor de unas 20 personas encapuchadas entraron a un estudio de grabación y también a un estudio de grabación y donde se impresora para donde hacen el diario esto y el otro, y más que nada hicieron mucho desastre, rompieron paredes, computadoras, tiraron papeles, rompieron todo lo que pudieron. Y más que nada entraron porque es uno de los únicos diarios que no le hizo campaña a Macri, que no está ni a favor ni en contra de Macri, pero es, vendría a ser como una voz de los trabajadores, una cosa así tendría. Y hicieron muchos desastres y muchos destrozos. Hubo personas heridas, los policías no hicieron nada. Entraron, miraron, no llevaron a nadie detenido ni nada. Más o menos vos, Gonzalo, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué, de tu punto de vista? ¿Qué crees sobre eso? Pudo haber muchos lastimados. Habla más fuerte, siempre está gritando y ahora hablas con voz de nena, dale. Dale, vos. Pudo ser trágico. ¿Trágico? ¿Pero en qué sentido más o menos trágico? Pudo haber muchos lastimados. Sí, eso sí lo hubo. Llevaron cuchillos, cadenas, palos. Eso no sabía, pero seguramente te habrás informado bien y por eso lo decís. Y sí, la verdad que es trágico porque rompieron muchas cosas. Y a las personas de la radio, de ¿cómo te puedo decir? Los que trabajan en ahí donde fue en el estudio, les habrá molestado mucho, deben estar más que calientes porque son cosas que no se arreglan de un día para el otro. Y ahora hay que ver cómo va a quedar esto. Ojalá que no quede impune y que se pueda hacer justicia y se pueda. Se le pueda. No sé, ¿cómo te puedo decir? Se pueda hacer justicia por lo que hicieron. Porque esto, la verdad, es algo que te molesta, porque no tienen por qué hacer eso. La verdad, no fue un intento de robo ni nada, porque pues si entraban a robar, se iban a llevar las cosas, no la iban a romper. Rompieron computadora, muchas cosas, llegaron hasta romper una pared. Y la verdad, hay gente del estudio de ahí que ya tenían, como decirles, miedo. Porque ya no dejaban ni el estudio solo. Se turnaban para poder quedarse en el estudio. Más o menos, ponele, hoy te toca a vos, a mí y a otra más, y otro más, para quedarse en el estudio, quedarse a dormir ahí para tratar de que esté todo seguro ahí. Luego de eso, venía otro, hoy le tocaba a cierta persona quedarse de seguridad, después a otro. Y justo le tocaron a tres personas y obviamente salieron muy lastimadas, les pegaron mucho, le hicieron muchos cortes en la cabeza, quedaron lastimados muy mal. Y más que nada porque las personas que lo atacaron quedaron impunes. Fueron, atacaron, pegaron, robaron seguramente también porque se habrán llevado más de alguna que otra cosa. La verdad te molesta en algún sentido. Y bueno, vos, Topo, más o menos, Gonzalo, ¿qué crees que se debería hacer? Llevarlos a la justicia. Y aparte no es solo eso, rompieron los alimentos que habían recaudado para la gente del barrio. Y el barrio no tiene la culpa. Eso sí es verdad. Que el estudio juntaba donaciones para poder ayudar al barrio. Sí, habían juntado muchas y cuando fueron a atacar al estudio rompieron todos los alimentos, harina, fideos, lo rompieron todo. Eso la verdad que más bronca te da, porque hay gente que no tiene ni para comer. De noche no tiene un plato de comida para darles a sus hijos. Y gente como esta que venga para hacer eso, no. No sé cómo pueden pensar hacer eso. Una cosa es romper, también tengan bronca, pero ¿por qué meterse con la comida que va a ir a cada casa de familia para un chico, para una nena? La verdad, no sé. Bueno, vamos a pasar a escuchar un tema que nos va a pasar nuestro operador Miguel. Y bueno, hay que pensar sobre eso. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el solcito cortito de más. Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Baila, nena, con Maramá. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Las 4 y 25. 4 y 25 de la tarde. Terminamos de escuchar el tema de Maramá. Y bueno, acá como siempre riéndonos con mi compañero Topo, Lourdes, mientras escuchamos el tema. Y bueno, la verdad está muy lindo el día, ¿no? Está precioso, qué suerte que ya pasó la lluvia y demás. ¿Me puede decir Gonzalo? Bueno, así no me di cuenta. Disculpa. Bueno, y sí, la verdad que, ¿qué crees vos más o menos, Gonzalo? ¿Cómo está el día? El día está muy bueno, puedes salir a tomar mate en la plaza, no sé, a jugar a la pelota. Sí, la verdad, porque... la verdad que sí, bueno, acá mi compañero hizo una seña que va. Sí, la verdad que sí, está muy bueno para tomar mates, salir a pasear un rato. Y ojalá que dure el tiempo, ya que a nadie, bueno... A mí no me gusta, como seguramente hay varios que tampoco les gusta, que esté el tiempo así como estaba, nublado, con lluvia y demás, porque es feo tener que ir al colegio a la mañana temprano con lluvia o con barro, porque te embarras las zapatillas, te embarras todo. Y la verdad no da gusto tener que ir al colegio todo embarrado. Y bueno, vamos a pasar al tema de... Del Chape, de Susana y... ¿Cómo se llama este? Ramsés. No, Moisés no, Hugo. Ramsés. Volvió Susana los domingos. ¿De qué hora a qué hora? No tengo idea, creo que a las 10. Y bueno, ¿quién se besó al final? ¿Susana Ramsés o Ramsés Susana? A Susana. Transensa, Susana. Vos, nena. Sí, déjame celular. Bueno, sí, volvió con un tremendo sketch que la verdad me hizo reír mucho. Con mis hermanos estábamos en la pieza, todos conectados con el wifi, rompiendo los cocos, conectados, y de repente empezó el sketch de Susana y nos empezamos a reír como locos. Con Emilio Dizzi y unos pares más que no me acuerdo el nombre. Y la verdad que estuvo muy bueno el sketch que hicieron al principio. Y es bueno que vuelva también a la tele porque ahí te hace reír de más cosas. También pasé un buen rato con la abuela. Con la abuela de Susana, que estuvieron hablando alguna que otra boludez, pero te hace reír también. Gonzalo, gate quieto. Tarado. Es un tarado este Gonzalo, nos está haciendo reír acá, haciendo muecas y señas. Y vos más o menos, ¿qué te parece que haya vuelto Susana, Gonzalo? Me parece bueno porque a todo el mundo le gusta Susana. Va. No, eso sí, no sé si a todo el mundo, no sé si le gusta. Pero que está bueno el programa. Y es a todo el mundo. No sé si a todo el mundo, pero está bueno porque te hace reír un rato, que esto y lo otro. Y está piola. Hace quieto. Más la parte cuando está con la abuela, es un cabrón. Sí, la verdad que sí, te hace reír mucho. Gonzalo, tarado de mierda. Sí, nos hace reír mucho y la verdad que está muy bueno. Está muy bueno porque sí, es cómico. Hay partes que son cómicas y la verdad que te hace pasar. También está bueno porque lo puedes tener tiempo en familia para mirarlo en familia. Pasar el tiempo con tu familia, hablando, riéndote. Porque ya la verdad no hay programas como eso. Ya son pocos los programas que quedan así. Y la verdad que no hay muchos programas que te hagan reír como el programa de Susana, el programa de Tinelli también, que es muy bueno. Y algún que otro. Y el profe acá se agarra la cabeza porque le mencioné a Tinelli. Y el profe se pone la gorra y no nos comparte una tortilla. Y sí. Esos 15 pesos no alcanza para nada. Sí, es verdad. Con esos 15 pesos no alcanza para nada. El profe con 15 pesos me esquina porque la verdad que sí. No alcanza nada, apenas una tortilla 15 pesos. ¿Qué te puedes comprar? ¿Qué te puedes comprar con 15 pesos hoy en día? Nada. Bueno, pasamos al tema de Susana como estábamos hablando recién. ¿Y qué crees que va a seguir en Susana? Bueno, Gonzalo, sobre Susana más o menos, ¿cómo crees que estuvo su primer programa hoy? El domingo. Estuvo muy bueno porque mostraron una escena de la parte de Moisés. ¿Parte de qué? De Moisés. Ah, de Moisés. Ah, sí. O sea, algunos avances, ¿no? No, estúpido. Adelanto. ¿Qué cosa? Lourdes acá puedes decir algo, ¿no? Bueno, déjala ahí. Está enojada, no sé por qué. Pero bueno, la verdad que está bueno, sí. Hubo algunos invitados también de Moisés y eso. Y bueno, vamos a pasar un tema que bueno, más que nada ya nos vamos a ir despidiendo. ¿No? Bueno, vamos a pasar un tema. Vamos a pasar un tema que nos va a pasar nuestro operador. buenas, seguimos acá en Onda 80 con mis compañeros, como les dije hace un rato. Son las 4:35 de la tarde. Y bueno, quería avisarle más que nada que los alumnos de secundaria tienen que venir a las 8 de la mañana el día viernes para poder ayudar a los profesores, profesoras para poder arreglar las cosas para el acto. Y la verdad hay que traer plata, dice el profesor, para poder pasar un buen rato con amigos, comer algo, tomar algo y reírse, pasarla bien, porque la verdad que el acto es para venir a pasarla bien un rato, ¿no? ¿Vos, alguna opinión vos tuya? Gonzalo, habla, Sí, está bueno el acto, es para que los padres vean cómo ensayaron sus hijos, para divertirse también y pasarla bien, más que otra cosa. Y para venir a fijarte los boletines, ¿no? Ya que está. Ya se fijaron la semana pasada. Tu mamá, mi mamá me mata a ver mi boletín. Nada, pero sí, la verdad. Ojalá que la directora se copie y no le muestre los boletines, porque más que pasarla bien, llegas a tu casa y te ahorcan. Te van a esperar en tu casa con el cinto. Y sí, bueno, los alumnos tienen que venir a las 8, 8 y 10, 8 y media, muy tarde ya. Para poder ayudar a los profesores, para poder ir acomodando las cosas, para que cuando vengan los padres y ya sea la hora del acto, poder estar todo, para que pueda estar todo listo y poder comenzar con el acto. Y mientras tanto, si traigan plata para ir comiendo algo, para o vénganse desayunados, porque si no. Para no pasar hambre, porque si no, de última traigan plata, porque va a haber para comer también. Para comer y para tomar. Bueno, nos vamos a ir despidiendo con mi compañero Gonzalo y Lourdes. Y muchas gracias por escucharnos y bueno, gracias por estar.